quieres contestar. Yo no te quiero molestar. Quiero saber cómo estás, cómo te va en tu nueva vida. Quiero saber si eres feliz, cómo te sientes sin mí, si puedes sobrevivir. Yo te llamo a tu ser y yo sé que es privado, pero muchas veces lo encuentro desconectado. Deja tu mensaje. Y yo entiendo que pienses que te molesto, que para llamarte no tengo ningún pretexto. Solo quiero que comprenda que solo te llamo para saber cómo estás. Y disculpa por toda mi llamada, por cosas que hice y tantas pendejadas. Hoy comprendo que el que se enoja pierde. Mira, hoy te llamo y tú no me atiendes. Tú no me atiendes. Yo te llamo al celular y no quieres contestar. Yo no te quiero molestar. Quiero saber cómo estás. Quiero saber si eres feliz, cómo te sientes sin mí, si puedes sobrevivir. Yo te llamo, mensajeo, whatsappeo y la verdad que no entiendo. ¿Por qué cambias las cosas si sabes que estás muriendo? ¿Qué te pasa si lo nuestro aún está fluyendo? La verdad que no te entiendo. Todo el tiempo que hablamos, entonces fue en vano. La palabra que te dije no te fueron calando, despertando tu sentido y el corazón llorando. Entiendo, my girl, porque lo nuestro está muriendo. Porque lo nuestro está muriendo. Yo te llamo al celular y no quieres contestar. Yo no te quiero molestar. Quiero saber cómo estás, cómo te va en tu nueva vida. Quiero saber si eres feliz, cómo te sientes sin mí, si puedes sobrevivir. Saber si eres feliz, cómo te sientes sin mí, si podrás sobrevivir. Esto es consentimiento. Bueno,